Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. Bueno, es viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el gato también. Viernes 9 de junio, si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, feliz cumpleaños, aniversario también. Gracias por la sintonía, donde quiera que me escuches, un abrazo caluroso, deseándoles un feliz fin de semana. Gracias por la sintonía y por el apoyo, que siga la música. Vamos al mambo, prepárame las líneas telefónicas. Alex Sensation en vivo. Yeah. Alex Sensation. Tú dices que no me atrevo. Si supieras que yo ando a fuego. Dime que tú juegues y yo lo juego. No lo dejemos pa' luego, no. Que la lucha se fue y la noche llegó. Ey, quiero saber si usted quiere lo mismo que yo. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si nos secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie, yeah. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si nos secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie, yeah. ¡Vamos al mambo! Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami. Claro. ¡Zumba! Después de la playa, si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama, te voy a dar tabla de surfear, bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte. Porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte. Pa' que se pongan contentos todos los peces. Yo sé que tú eres a veces. La otra vez en la playa te emborrachaste y pediste que te bese, yeah. Prende eso, prende eso, prende eso. Vamos. Ando con el apechao. Que no me llame nadie hoy, ¿ok? Me lo voy a beber todo. Todo el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, de esa chapa se habla en toda la barbería y en el colmadón, y en el colmadón, ey, tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer como don, le voy a hacer como don. Y yo te miro y te machuco. Te voy a las mujeres con la cinturita. Are you ready, baby? Menéalo, menéalo. A beber con Juan, a beber con Juan, a beber con Juan. Los muchachos toditos van Ella tiene aprieta, ella tiene soba, hasta la cabeza. Ella a mí me soba hasta la cabeza. Estoy aquí en la Mega 97.9 con el DJ Alex Sexion. Ese es mi hermano aquí disfrutándome esta vaina con un traguito bien romántico, así como te gusta, con un rabito al lado. Oh my god, me encanta esa vaina. A mí también. York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regresen, voy para el aire a buscar la llamada número 9. Pégate ya y buena suerte. Mete mano DJ Luis, mi body boy, Tiny Team.